suerte, como mi suerte. Serenata de un ser que te adora, no ves que este hombre por tu alma llora. Dile al que te lo cuente que eso es mentira, mentira ingrata de un ser que te adora. Cuando se quiere hasta se llora. Morena de ojos negros, no seas ingrata, sale a escuchar mi serenata, la serenata de un ser que te adora. No ves que este hombre